Sí, claro. Hay muchos interrogantes sobre lo que pasa en Brasil. Unos dicen que hay un gobierno fascista, otros dicen que hay una ola conservadora en todo el país y que estamos con años de oscuridad por la frente. Pero la verdad no es exactamente esta. Hay un gobierno que tiene impulsos del presidente Jair Bolsonaro como de un facho reconocido, un racista, un hombre muy reaccionario, pero la verdad es que los trabajadores siguen organizados, no están derrotados, y el gobierno ha demostrado en estos 4 o 5 meses que está en una crisis y que no tiene salida. Al mismo tiempo, los estudiantes, los trabajadores empiezan a reorganizarse y a demostrar en la calle que no aceptan lo que está pasando. Este gobierno verdaderamente es muy reaccionario, ultraliberal, quiere privatizar todo, destrozar la educación, la salud. Pero como reacción, para darle un ejemplo, ahora en 15 de mayo, casi 2 millones de personas, estudiantes y maestros, se manifestaron en 230 ciudades del país. O sea, poniendo el gobierno en una situación un poco desesperada que le hace cometer más ataques. Y bueno, es una situación donde la responsabilidad por lo que pasa hoy en Brasil viene directamente de la izquierda, que ha defraudado las esperanzas de la gente que puso Lula y el PT en el gobierno. Cuando ganamos el gobierno, la gente tendría certeza que íbamos a cambiar. En la última elección, Dilma, para ganar en la balotaje, ha dicho que defendía servicios públicos, derechos. Al día siguiente que ha ganado, empezó a reformar la seguridad social, las jubilaciones, y puso de ministro toda la gente que era los armadores del programa económico del adversario derrotado. Esto produjo un cortocircuito entre la dirección del PT, el gobierno, y los obreros, los estudiantes. Y por esto no tenía nada abajo cuando la derecha resolvió sacarla del gobierno. Y el resultado del odio de la gente a todo el sistema, a las instituciones, ha producido este tipo, este aventurero ultrarreaccionario que se llama Bolsonaro, ¿no? Y ahora la tarea de la gente es reorganizarse para enfrentar esta situación. Pero la discusión hoy en Brasil es hasta cuándo va el gobierno. Porque verdaderamente es el gobierno que en 4 meses está más mal avaliado en toda la historia de Brasil. O sea que ha perdido una cantidad enorme de apoyadores. Y esta gente se está rearticulando para defender las jubilaciones, la educación, la salud, que él propone privatizar todo, ¿no? Bueno, es un poco esto que voy a explicar, la situación del movimiento obrero, de la juventud, las luchas que se están desarrollando, las perspectivas económicas, porque si la situación está mala en Argentina, muy mala también está en Brasil, y empeorando. Justamente de eso te queríamos preguntar, ¿cómo ven la situación de Argentina en Brasil? Bueno, vemos por un lado que hay un creciente de luchas en Argentina contra el gobierno de Macri, su política, el Fondo Monetario, pero la crisis económica, los 50% de inflación en Argentina, la crisis económica, desvalorización y todo, esto afecta a Brasil económicamente también. Y por otro lado, la crisis en Brasil afecta a Argentina también. O sea, que hay un círculo vicioso ahí, donde los dos países están como parte de la crisis internacional. Pero lo que es muy interesante es que hay una resistencia en Argentina contra esto, con la lucha que se ve, el paro de universitario, los maestros, bueno, huelga general, y es el camino que en Brasil se está empezando también contra el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Y los brasileños están mirando mucho lo que pasa acá, porque Macri ya está más tiempo en el gobierno que Bolsonaro, y la gente está mirando dónde va este tipo de política, ¿no? ¿Qué consecuencia va a tener en su vida diaria? Y no hay nadie contento con lo que Macri está haciendo en Argentina, ¿no?